apo honi posibo itakuri kia bora akas kanai hatom kuna tuska no haya tahau kibong nato hato shina bora itihak no bo senanka apo itan hakuri kia honera no unama itihak no shina unano son ewa namami kana ewa namami jane hoyo bae na jane hoyo No hay tan, Witzabu, Hak Kushti, Naciones Unidas, ni no hay una crítica.